Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenido en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de filosofía, de humanidades y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Nos están escuchando vía la radio por 90.5 de frecuencia modulada, quizás ahí en el tráfico aquí en Monterrey, pero también nos están escuchando por internet vía la página de la UDEM, www.udem.edu.mx, / radio UDEM. También estamos vía dispositivos móviles por la aplicación TuneIn, por ejemplo, ahí nos pueden sintonizar. Tenemos una página en Facebook, que es Raíces UDEM, donde nos pueden dejar sus comentarios, y nuestra página, por supuesto, raicesudem.blogspot.mx, para escuchar este programa cuando se va a acabar y escuchar, por supuesto, los programas anteriores. Y bueno, esta semana, como cada semana, tenemos un tema relacionado con antropología. Más bien, vamos a hablar un poquito de patrimonio, de difusión cultural, y tenemos el gusto de recibir en este programa por primera vez a María de la Paz Solano Pérez, alias Paz. Hola, Paz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, aquí en tu programa. Mucho gusto que puedas ahí estar con nosotros, la verdad es un gran placer, porque ya teníamos ratito de hablar contigo, de charlar ahí, chatear vía las redes sociales. Y hay una tradición en el programa. Cuando llega un invitado que no ha participado en el programa, se va presentando rápidamente. Nada más para comentar, Paz nos está hablando desde Guadalajara, en el estado de Jalisco. Entonces, ¿qué nos puedes decir de ahí, de tu carrera, de tus investigaciones actuales, etcétera, etcétera? Bueno, actualmente soy pasante de la licenciatura en Historia. Uh-huh. Trabajo como docente en el sistema abierto de preparatoria. Doy educación a gente joven, adulta y adulta. Uh-huh. Bueno, siempre y cuando lo deseen hacer. Y también trabajo como asistente de investigación en el Museo Regional de Guadalajara. Que es justamente de lo que le vamos a tratar hoy. Sí, claro. Pero, ¿cuál es tu investigación de tesis, por ejemplo? Háblanos un poquito de eso. Ah, mi tema de tesis, mi actual tema de tesis, está basado en la cosmovisión que los antiguos mesoamericanos, específicamente en el centro de México, tenían referente al perro xoloitzcuintle. Uh-huh. Cabe mencionar que también hubo otras especies o razas caninas, uh-huh, pero básicamente este perrito, el perrito pelón, tenía una connotación incluso religiosa, cósmica. Uh-huh. Y bueno, por mi formación, que no soy netamente arqueóloga, uh-huh, no toco temas tanto antropológicos, sino más bien directamente de las fuentes, que uh-huh, son en este caso códices, y algo de interpretación, por ejemplo, de la cerámica que sí se ha encontrado, bueno, y que data más o menos en vísperas de la conquista de México, que es de la época del posclásico, dentro de la tradición de tumbas de Tiro, que esa es netamente del occidente mesoamericano. Excelente, pues un tema que se ve bien fascinante. Tendremos ahí que hablarlo más a detalle luego en otra ocasión. Gracias. Oye, bueno, vamos a hablar un poquito de tus ocupaciones ahí en el Museo Regional de Guadalajara. Primero, quizás, ¿nos puedes presentar este recinto cultural un poquito rápidamente? Sí, claro. Mira, el museo, bueno, es casi como un comercial que están invitados para las próximas actividades. Uh-huh. Justamente ayer se terminó un coloquio de actividades interdisciplinarias en camino al centenario. Uh-huh. Cabe decir que este museo se fundó en 1918, uh-huh, siendo el más antiguo de la ciudad de aquí de Guadalajara y probablemente hasta uno de los más antiguos de México. Inicialmente el edificio como tal, bueno, creo que son de los pocos que siguen en pie en Guadalajara, que no ha tenido tantas modificaciones, pero fue construido inicialmente para ser sede del Seminario Tridentino de Guadalajara. Uh-huh. En la época de la independencia fue cárcel de insurgentes, de realistas, fue granero, fue almacén de... Sirvió casi para todo, entonces. Sí, de armas, sí. Fue la primer sede de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Uh-huh. Y fue sede de lo que se llamó o se conoció en su época como el Centro Bohemio, que era una reunión de artistas, intelectuales de la época, que de ahí surgió, bueno, dentro de las charlas netamente bohemias de este grupo de personajes, surgió la idea de formar el museo. Entonces, en noviembre de 1918 es que se fundó bajo el nombre de Museo del Estado. Uh-huh. Y posteriormente, incluso nació el Instituto Nacional de Antropología e Historia, formó parte después ya del Instituto de Antropología e Historia, del INAH. Está que está directamente puesto bajo el respaldo, el resguardo del INAH. Exactamente. Ahora, bueno, es parte de la Red Nacional de Museos y, bueno, están bienvenidos todos. A ver, una pequeña pregunta ahí. ¿Cómo está dividido el museo? ¿Cuáles son las principales salas que podemos ahí encontrar en el museo cuando uno lo va a visitar? Bien, mira, el museo está abierto, creo que como todos los museos a nivel internacional, está cerrado los lunes, pero está abierto de martes a domingo. Los domingos es entrada libre y el inicio del recorrido, netamente desde los tiempos prehistóricos de la región, iniciando por la sala de paleontología. Este museo es reconocido, curiosamente toda la gente lo ubica, preguntando más que el museo regional, el Museo del Mamut. Tiene este museo un mamut que fue encontrado en las cercanías del lago de Chapala, en un poblado de nombre Catarina. Es el de los más completos que hasta ahorita se han desenterrado. Hay una sala, bueno, es la sala Otto Schönube, es netamente de arqueología del occidente mesoamericano. Hay que recordar que el doctor Schönube es uno de los grandes especialistas ahí de las culturas del occidente, además. Ah, claro, sí, es el papá de muchos. Y voy a usar la misma imagen. sí, claro, ¿no? Y de hecho, la sala, por ejemplo, la de paleontología, lleva el nombre de Federico Solórzano, que fue uno de los más grandes paleontólogos de la región. También, bueno, lleva en honor a su nombre, y las piezas que conforman esta sala fueron donadas por el mismo Solórzano en aras de beneficiar este museo. Hay dos salas de pintura, y cabe decir en este punto que el Museo Regional tiene una de las pinacotecas más grandes y más ricas de todo México, siendo, me parece, la segunda más grande en cuestión de colecciones. De acuerdo. Son dos salas de pintura, dos salas de historia, que van desde al menos la llegada de los españoles hasta la actualidad. De acuerdo. Está dividida en dos partes. De acuerdo. Hay dos salas de etnografía. Una es, en términos generales, de actividades económicas de cada una de las regiones, y una dedicada especialmente a la región del norte de Jalisco, donde la etnia Wiraritari, famosamente conocida como huichol, tiene lugar y es de algún modo lo que da identidad o colorido a esta región del país. Así es. Ahora más bien, en cuanto a actividades que manejan, también te cuentan ahí, me imagino, con instalaciones para talleres, cosas así. Sí, bueno, sí hacen recorridos dentro de las actividades que hacen en el museo. Son recorridos escolares o grupales. Hay una sala de conferencias que se pueden dar, bueno, en aras de promover siempre actividades en pro de la sociedad. Se dan conciertos de la escuela de música, hay conferencias, ciclos de cine con alguna temática, se proyectan documentales. Está bastante completo entonces la programación. Sí, claro, y bueno, cabe destacar que en aras de llegar al centenario de este museo, el Departamento de Curaduría de Investigación del Museo Regional está trabajando sobre la reestructuración para dar una nueva imagen del museo. Va a estar muy bueno. Vamos a tener que esperar todavía unos cuantos años, entonces. Sí, al menos unos 3 añitos más, pero bueno, más. Desde ahora se pueden, creo que, empezar a ver. Muy bien. Resultados. Excelente. Oye, antes de que hagamos una pequeña pausa musical, quería preguntarte ahí, bueno, a mí me queda más o menos claro que de las salas ahí que más te laten o que más corresponden en tu investigación, bueno, tenemos la sala de arqueología, a fines de cuentas, en la sala de culturas del occidente y también la sala etnográfica de lo que se oye. Y de esa sala, ¿nos puedas quizás comentar un par de piezas que realmente son, bueno, son notables o son remarcables en el sentido de que pues resaltan en medio de toda la colección? Sí, bueno, ahora sí que es parte de apreciación de cada uno de los visitantes, pero como sabes, las piezas del occidente mesoamericano se caracterizan por tener movilidad, no son estáticas o de forma, si lo quieres ver, burda o grotesca, como las del centro de México. Están talladas en un barro y tienen acabados distintos. Lo que aquí, al menos, el punto central del área de arqueología es que hay una reproducción de tamaño real con las medidas más o menos próximas, bueno, por las dimensiones de la sala no es tan propicia, pero es con las dimensiones casi exactas de una tumba de Tiro. Wow. Entonces se puede decir por dentro cómo lucía, cómo luce una de las tumbas de Tiro. Hay en exhibición incluso, por ejemplo, una olla funeraria completa, no está fragmentada. Hay diversas escenas de la vida diaria, desde danzantes, guerreros, madres dando pecho, figurillas de niños, escenas eróticas, y hay de todo, ¿no? Uno puede Muy, darse... muy padre, oye, muy, muy Sí. padre, se oye súper bien eso. Bueno, Paz, vamos a hacer una pequeña pausa de música, luego regresamos contigo para seguir hablando ahí del museo donde laboras. Regresamos. Sí, gracias. Ya se no caballo, ni Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos en compañía de Paz Solano Pérez, que es historiadora y trabaja en el Museo Regional de Guadalajara, que es el tema de hoy en este programa de Raíces. Y pues Paz nos comentaba en particular de ciertas piezas que vale la pena y conocer este museo, porque bueno, el Museo Regional de Guadalajara pues está orientado por supuesto sobre las culturas del occidente. Y bueno, hace unos cuantos meses, de hecho, había una exposición itinerante ahí que se puede apreciar sobre las culturas del occidente, en particular la sexualidad, que vienen representadas en las piezas que nos comentaba Paz. Paz, si queremos saber un poquito más del museo, ¿cómo podemos? ¿Hay una página de internet? ¿Cómo podemos armar nuestra visita al museo? Sí, mira, el número telefónico de verdad ahorita lo olvido, siempre lo olvido porque, bueno, nunca me llamo ahí. No te preocupes, lo pondremos luego en nuestro blog. Sí, con gusto te paso los datos completos uh-huh. para que estén de forma certera. Claro. Pero como el Museo Regional pertenece a la Red Nacional de Museos del INAH, uh-huh. se puede consultar desde internet. Hay una página de una fanpage de Facebook uh-huh. del Museo Regional de Guadalajara, sí, tal cual, Museo Regional de Guadalajara. Pondremos la liga también en el blog. Sí, claro, se ponen noticias, eventos y... Y la gente, bueno, ha sido a ver las noticias, las referencias en dentro de la cuestión de las difusiones. Uh-huh. Muy bien. Ahora, para poder conocer un poquito más, de quizás ampliar un poquito nuestro panorama sobre culturas del occidente, ¿cuáles son las zonas arqueológicas cercanas que podríamos visitar? Al menos las dos zonas cercanas a la ciudad, a la zona metropolitana de Guadalajara, uh-huh. una... que incluso puedes llegar en autobús del transporte público, es la zona del Ixtépetl, uh-huh. que está en Zapopan, sobre prolongación Mariano Otero. Otra zona es el Grillo, uh-huh. que también está en el municipio de Zapopan. ¿A qué cultura pertenecen esas zonas? ¿Tenemos una pequeña idea? No tengo la certeza, de verdad, no, okay. no quiero, y no, más bien no quiero decir otro nombre. Ok, no pasa nada, no te preocupes. No, disculpas. No, pasa nada, pero nos dan una idea para si queremos dar ahí una vuelta aguada por un puente o pasar una Semana Santa o algo así, el estilo, tener unas cuantas ideas para visitar alrededor, por supuesto, y no con quedarnos, bueno, con lo clásico a fines de cuentas, sino ir más allá de lo que hay en la ciudad de Guadalajara. Ah, bueno. Para actividades en general que se pueden visitar, bueno, netamente es disfrutar, creo que el clima, a pesar de que es temporada invernal, no sí, es sí, sí. tan fría como en otras regiones del país. A menos no sería tan frío como en Monterrey. No, creo que aquí no llegan a grados bajo cero, eso tenlo por seguro. Ajá. Pero bueno, la zona metropolitana de Guadalajara ofrece muchas actividades, sobre todo son de apreciación, de disfrutar, venir con la familia, amigos, la pareja, en fin. Dentro de la ciudad se pueden visitar los museos que están dentro de la misma ciudad, que muestran la historia misma de la urbe. Por ejemplo, está el Instituto Cultural Cabañas, uh-huh. que como, bueno, quizá muchos lo sepan, otros no tanto, es patrimonio UNESCO. Uh-huh. Este mismo edificio fue originalmente diseñado y construido para ser un hospicio, un lugar para niños huérfanos. De acuerdo. No, pues está bien. O sea, realmente hay opciones de toda manera. Sí, bueno, es el Palacio de Gobierno, que hay un museo de sitio, que uh-huh. hay murales de José Clemente Orozco, uh-huh. también en el Instituto Cabañas, uh-huh. el Museo de la Ciudad, el Museo Raúl Anguiano, el Museo del Periodismo... Hay muchas cosas. El Museo de Arte de Zapopan. Muchísimas cosas. El Museo de Alfarería de Tlaquepaque. Sin hablar, por supuesto, del pueblo mágico de Tequila, que está cerquita. Obviamente, es como lugar indiscutible de visitar. En auto, más o menos, hacen una hora, hora y media. Ajá. Pueden ir a la cualquier municipio de la ribera del lago de Chapala es fabuloso. Excelente. Más al sur del estado de Jalisco, bueno, tienen zona boscosa, que es al menos declarado como pueblos mágicos, que son Tapalpa y Mazamitla. Sin embargo, todos los municipios tienen encanto propio. Hay para hacer de todo, ¿no? Yendo más al sur, bueno, encuentran zona costera de playa. Si se van bien al norte, bueno, es ir a la sierra, al frillito. Y al sur, a las playas. Sí, claro. Realmente muy completo, pero tenemos realmente un patrimonio y cultural muy, muy variado en Jalisco, por supuesto. Paz, pues nada más me queda por agradecerte porque ya se nos va terminando el tiempo de esta entrevista contigo. Te quiero agradecer muchísimo para esta entrevista. No, no tienes de qué. Y bueno, quedamos pendiente, por supuesto, de volver a hablar contigo ahí de tus investigaciones, en particular sobre el xoloitzcuintle. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y regresamos con nuestra agenda cultural para la semana próxima. Regresamos. Bueno, eso es la última parte de Raíces. Agradecemos a Paz Solano ahí su participación en nuestro programa. Y vamos a comentarles pues una serie de eventos que tenemos para ustedes y de noticias, empezando primero con estas exposiciones que quedan, pero fuera de México, que ponen en alto el nombre de México, que son la exposición Maya, Le Langage de Maya, Nathan Sonfin, en el Museo de Quebrada en Francia. Falta unos cuantos días, se va a terminar pronto esta exposición. Y también la exposición, siempre sobre los mayas, pero el lenguaje de la belleza, que se da en Pekín, en China, está hasta el mes de marzo. Sin embargo, entonces no hay tanta actualidad de exposiciones. Se ha comentado en la página de Lina en particular una exposición que se llama 100 años del Templo Mayor, historia de un descubrimiento. Más bien es una serie de ahí de fotografías que están colgadas a las rejas de la Catedral Metropolitana, que se dan a esta exposición hasta el mes de abril. Entonces, por si andan ahí en el centro de la ciudad, hay que hacer una reserva para poder entrar también a la catedral y poder así participar a esta exposición y tener explicaciones relacionadas con ella. Nos comentan también en la página de Milenio de Yucatán unos descubrimientos muy interesantes hechos por el INAH de Yucatán y un equipo de arqueólogos dirigido por Carlos Peraza López, mayista y director del proyecto Mayapán. Se ha comentado entonces el descubrimiento en las excavaciones de rescate en el marco de la construcción de una autopista entre Mérida y Chutumal de unos sitios mayas que no estaban registrados. En este sentido hay uno que pues ya le dieron el nombre de Xiol, y en esta nota se comenta que pues es un sitio que tuvo en cierta importancia. Se estima una población de entre 3 y 4 mil habitantes, y hay vestigios de gran tamaño también que vale la pena ahí mencionar. Les vamos a dejar ahí la nota completa vía nuestro blog en Raíces UDEM para que puedan ahí ver todo el detalle de esas excavaciones en Yucatán. Eventos académicos hay muchos, en particular en la Ciudad de México, en particular en la UNAM con sus seminarios permanentes en antropología, como antropología y ciencias aplicadas, con el coordinador Agustín Ortiz Butrón. Vamos a tener la próxima sesión el 2 de febrero de las 10:30 a las 13 horas. Tenemos también el ciclo anual de conferencias de arte indígena en Oaxaca y áreas vecinas, imaginería y poder. Eso es una serie de conferencias que se dan en el Instituto de Investigaciones Estéticas, pero en Oaxaca, en la sede de Oaxaca, eso del 3 al 5 de febrero de las 17 a las 19 horas cada día. Hay informes disponibles ahí al número de teléfono siguiente, que es el 01951-5012-150 extensión 519, o al correo wioaxaca.unam@gmail.com. Otros seminarios son los de grupos Otopames con la doctora Yolanda Lastra, doctora Verónica Kugel y la doctora Ana María Salazar Peralta. Tenemos ahí cita la semana próxima, el próximo miércoles, de las 12 a las 14 horas para poder asistir a este seminario en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. También la conferencia pasado y presente de la Cosmovisión Mazahua en la ejecución de danzas y rituales en San Pedro del Alto. Es una conferencia que va a impartir Jenny Tania Saldívar en el Salón 121 del Instituto de Investigaciones Antropológicas el próximo 3 de febrero de las 12 a las 2 de la tarde. En este recinto tenemos el seminario paleoetnobotánica y paleoambiente con la doctora Emily McClung en antropológicas, también en el Salón 119 el 4 de febrero de las 11 a las 14 horas. El seminario antropología del género y cosmovisión, género y educación, género y poder, género y ética con la doctora Ana María Salazar Peralta. Eso va a ser el próximo 4 de febrero de las 12 a las 2 de la tarde en el Salón 120 del antropológico. Tenemos el seminario Antropología de la Complejidad Humana con Rafael Pérez Taylor, eso el próximo 4 de febrero, también de las 12 a las 2 horas en otro salón ahí cerquita. Y Lenina nos comenta también dos eventos, uno que es una convocatoria para el tercer coloquio de arqueología histórica, centros históricos y otras edificaciones del siglo XVI al siglo XIX. Se va a llevar a cabo este evento del 15 al 18 de mayo en el Museo Nacional de Historia, que es el Castillo de Chapultepec. La convocatoria está abierta hasta el 10 de marzo. Podrán ahí conseguir vía nuestro blog la convocatoria completa para poder mandar sus propuestas. Y también hay una sesión del seminario de antropología lingüística el próximo miércoles de las 11 a las 15 horas en la sala de juntas de la Dirección de Lingüística de INAH. Podrán acudir a este evento siempre de forma gratuita. En los medios, pues tenemos la publicación de la revista 131 de Arqueología Mexicana sobre procesiones rituales actuales, prehispánicas y actuales, modernas, un número que les recomiendo mucho, hay muy buena información, muy relevante, aparte porque es un tipo de manifestación religiosa que no se ha comentado tanto en las investigaciones, y ahí tenemos realmente pues todo un campo de investigación muy, muy, muy interesante que ver en las culturas prehispánicas. También se comentó la reedición de la republicación de 4 volúmenes de la Historia Antigua de México, coeditada por el INAH, la Libre Porúa y la UNAM, con los coordinadores siendo la doctora Linda Manzanilla Naim y el doctor Leonardo López Luján. Son libros muy interesantes que se ven publicados al principio de los años 2000 y no se puede encontrar. Entonces, una nueva publicación, nueva edición ahí que se puede conseguir vía la Porúa o directamente en la UNAM o en el INAH. Y 2 boletines, uno que es el boletín de antropológicas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, ya está en línea, lo pueden consultar directamente en la página de la UNAM. Y también el boletín del CIESAS y Xantecolotl para este mes de enero 2015. Hay toda una reflexión antropológica, de antropología social, por supuesto, relacionado con el caso de Ayotzinapa. Entonces, vale también mucho la pena que vayan leyendo este boletín. Bueno, nada más me queda por saludarles, agradecer la sintonización aquí en Radio UDEM y agradecemos también a Checo Becerra en controles. Soy Bertrand Lobjoa. Recuerden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Raíces.